Leímos La chica pájaro de Paula Bombara. Pero un grito como el que escucha no está en la rutina de nadie. Ese grito detiene todos los otros sonidos y hace que quienes andan por la plaza acorten cuellos y miren hacia adelante. La chica corre como nunca y trepa. De atrás la corre un grito. Hoy no te escapás, ¿me escuchaste? Hoy no te escapás. Baja, puta de mierda. Salí que ya sé que estás ahí. ¿Sabes qué voy a hacer? Me la voy a agarrar con tu puta madre. Y vos vas a tener la culpa. La culpa va a ser tuya, estúpida. Baja.